como los pies en los zapatos. ¿Para qué te mueras tiempo? Te camino, che ciudad. Retiro, tiras recuerdos de aquel amor, aquella ventana. Nuestra desesperación, las dichas, los dramas de oficina y de alquiler. Cruzo la calle apurando el paso, mordiendo palabras que no supe decirte. Si lloro el pasado, el futuro no existe. Hoy soy quien nunca quise ser. Nada tuyo en mí, nada mío en vos, excepto esta mi alma bajo la lluvia mientras camino sobre el asfalto gris, con la certeza de ser igual a aquel guinche del puerto que llora por los barcos muertos, que jamás volverá a zarpar. Soy como los guinches del puerto que lloran por los barcos muertos que ya nunca, jamás nunca volverán un día a zarpar. Volverán un día a zarpar. Sarpa.